Siendo las 19:30 horas, mientras comenzábamos a cerrar el local, fuimos intimidados por 4 personas que al momento de entrar amenazaron con pistolas y armas blancas al personal que estaba dentro de la sala de venta, que procedieron a maniatar a las personas que estaban adentro, a retirar dinero del que estaba en la caja y alguna otra especie. Es la primera vez que sufrimos un asalto a mano armada, sin embargo ya es la cuarta vez que nos vemos involucrados en temas de delincuencia, porque otras veces también han entrado a robar en la noche, se han intensificado las medidas de seguridad, pero la verdad que el asalto a mano armada no era un hecho que no lo habíamos visto nunca acá. Actuaron con mucha violencia, botando a las mujeres, porque habían 3 mujeres y un hombre, los botaron, los amarraron y así también procedieron siempre amenazando con armas de fuego. También se pudo identificar por parte de las personas que estaban acá que había un venezolano llamando a otras personas con su nombre de Pablo para que se retiraran porque ya estuvieron casi 5 minutos dentro de la sala. Fueron tratadas en forma muy violenta, las tiraron al suelo, considerando que son mujeres, actuaron con violencia. Aquí tenemos a mi mamá que es mayor de edad y a ella la empujaron, la tiraron a una escalera, la revisaron. Entonces realmente fue un acto vandálico con mucha violencia, una situación que, reitero, no se había dado, pero que cada vez lo vemos con mayor frecuencia y ahora en Osorno. Bueno, el monto evaluado en dinero no lo podemos mencionar por un tema de seguridad interna. Sin embargo, fue la recaudación de la tarde y a su vez también la sustracción de especies.